Om 129 Dos conferencias del maestro. Omran Mike con diéresis LAI con diéresis Anob la tercera clase de religión y la fuerza sexual 17 de agosto 1966 Marido y mujer la serpiente que se muerde la cola 5 de mayo 1941. En la vida existen dos polos, el positivo y el negativo, el hombre y la mujer. La energía de una corriente eléctrica se manifiesta en el polo negativo. La fuerza, que proviene del marido, el polo positivo, se manifiesta por la mujer, el polo negativo. Estos dos polos son siempre necesarios. Puede haber cambios de polarización, en el que el hombre se vuelve negativo mientras que la mujer es positiva. Pero comprendan bien las cosas. Positivo y negativo son dos palabras que no quieren decir aquí el bien y el mal. Habitualmente se comprende como positivo lo que camina hacia lo alto y negativo lo que va hacia lo bajo, siendo lo primero bueno y lo segundo malo. Cuando se habla de polaridad no se emite un juicio de valor, lo negativo significa el lado de la dulzura, de la placidez, de la receptividad, y positivo el lado de la voluntad, de la comandancia, de las decisiones. Este último, el más poderoso de los dos, entrega sus fuerzas al lado negativo, el cual las absorbe, las asimila y las forma. La mujer toma el germen dado por su marido y lo modela por la bondad, la dulzura, la gentileza. El lado negativo, la mujer, modela las fuerzas y les da forma. Siguen dos conferencias. ¿Qué se deben solicitar? Om Institut Solve et Coagula Reus. Centre.